Lo que acabas de escuchar es El Amanecer, un tema que está en el nuevo disco de Mojón, titulado Desorden Mental. Es la banda del Cura y el Yankee. Me refiero a Facundo Gómez, el Cura, y a Claudio Ortiz, el Yankee. Nuevo disco de Mojón. Aquí está con su particular presentación Rojo Sangre. Y no es lo único nacional que vamos a pasar hoy, porque estuve el otro día en el show de Plan 4, el show de lanzamiento de Horizonte Rojo Sangre. Todo tiene que ver con la sangre. Y recibí el disco, me lo dieron en ese momento en el recital. Un recital verdaderamente impresionante. A veces cuando ves a una banda como soporte, como yo vi muchas veces a Plan 4, por ahí no te das la idea de cómo sería la banda como cabecera de cartel. Y en este caso te puedo asegurar que la banda fue más que contundente y armó un show verdaderamente admirable, con la gente apoyando plenamente, porque tocar en un lugar lleno, además como el Teatro Colegiales, también tiene esa particular, esa levantada particular de la temperatura. Muy bueno lo del Canario, lo de Gonzalo, y muy bueno sobre todo que se haya dado todo fantásticamente. El disco, que ya lo tengo en mis manos, era, como decían los chicos la otra vez aquí en la entrevista, un disco estupendo y además con un arte gráfico destacado. Quiero aprovechar para pasar aquel tema que solamente bosquejamos en aquel momento. Me refiero a Brillando en el Ayer, el tema dedicado a Leandro Zuni, que también tuvo su dedicatoria sobre el escenario de una manera muy especial. Está sonando en este momento en Tiempos Violentos. En esos años no puedo creer que ya no vas a estar aquí. Es mejor celebrar lo bueno que has dejado al fin. Brillando en el ayer. Es mejor cantar tus canciones. Acercarme a mí y es hoy que vivo en carne propia ese dolor. Algo no me deja descansar. Es una horrible sensación que te arrancó de aquí. Y si no estaba escrito el fin, no. Es mejor recordar lo bueno que has dejado aquí. Cantar tus canciones porque sé que así Para una novedad más, y yo creo que podemos aprovecharlo, porque podemos escuchar un disco más de la inmensa discografía de Jeff Scott Soto. Precisamente el disco es Rise Up, Levántate, o Levante, o Levantarse, de Wet, W-E-T. Es que uno, alguno puede decir, sí, es por húmedo, ¿no? Es porque es una onda medio lúbrica, medio sexual. No. Es porque cada una de las letras pertenece a la banda donde los integrantes estuvieron. Es decir, Work of Art, Eclipse y Talisman. Esas tres bandas responden a Jeff Scott Soto, Robert Sall y Eric Martenson, que son los integrantes de la banda. Hay un nuevo disco que se llama Rise Up, como ya dije, y vamos a escuchar un poquito acerca de este... Hay que decirlo, escuché el disco, me gustó en líneas generales, pero la crítica del primero se repite con este segundo, de que los temas son bastante parecidos entre sí, tiene una onda demasiado similar, y eso a veces no ayuda, pero hay algún tema como para destacar como este. On the Run, a la carrera, lo estamos escuchando, esto es Wet. This thing ain't over till estuvo con 10.000 bandas, estuvo con Yngwie Malmsteen, estuvo con Journey, con Takara, bueno, cantidad de bandas por las que pasó Jeff Scott Soto, montones de discos solistas, un maestro del metal melódico, siempre vale la pena, aunque saque 3, 4, 5 discos por año, que es lo que suele hacer. Señoras y señores, están escuchando a Jason, eso indica que el programa de hoy está llegando a su fin. Tengo que agradecer especialmente a Walter Palotá, que me hace acá el aguante operando en la grabación de este programa. Un saludo muy grande para Agustín Bacá, que se encarga de asistir. Y también para Laura Paz, que por supuesto está espiritualmente con nosotros siempre. O por lo menos animándonos el espíritu. Pero sobre todo, tengo que agradecer a la gente que emisión tras emisión banca este programa, estemos en el aire o no estemos en el aire. El aguante de la gente del metal es proverbial, es legendario y una vez más se prueba aquí como lo que es, de fierro, che, como debe ser. Vamos a irnos en el programa de hoy con una novedad, porque finalmente se filtró a la red la banda de sonido de Through the Never. Hay una película de Metallica y la banda de sonido correspondiente tiene, por supuesto, más allá de una introducción de Ennio Morricone, a Metallica como protagonista. Con temas muy interesantes, por cierto, y con una presentación también muy interesante. La historia realmente no parece, la trama de la película que está por estrenarse, no parece nada del otro mundo, pero sí promete mucha acción. La idea es que hay un chico que tiene una misión que hacer con un camión y en algún momento eso se convierte en una odisea surrealista a partir de que otro vehículo lo embiste y lo empieza a perseguir un tipo a caballo. Así de loco, ¿eh? Así como te lo cuento. Sin embargo, calculamos que la película se va a extender muchísimo, sobre todo por la música de Metallica misma, que presenta a los cuatro músicos en vivo haciendo su música. De eso se trata. Elegí un tema particular, Battery, como para darle un poco de polenta al final del programa de Tiempos Violentos de esta noche. Con Battery de Metallica nos vamos. Tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla y por supuesto nunca aflojen, aunque no lo vean, el sol está y no importa si lo canta Marilina Ross u Ozzy Osbourne, ustedes saben. Chao, gente.